Organizaciones comunitarias y territoriales de Valparaíso informan. Documento de derechos número 5. Permisos de ingreso a casas o juntas de vecinos o espacios comunitarios. La policía solo está autorizada para ingresar si está persiguiendo a una persona o si se comete delito flagrante. En el momento o dentro de las 12 horas siguientes de haberlo cometido. Si nada de eso está pasando, requieren de una orden judicial, por lo que pueden negar su ingreso en el caso de que no la tenga. Protocolo de desapariciones. Si no sabes el paradero de alguna persona y presumes que fue detenida, acude a las comisarías a preguntar. También puedes proceder a su búsqueda por redes sociales para que llegue la información a los piquetes de abogados y abogadas organizadas que tienen registro de los detenidos. Se pueden interponer acciones legales si la persona no aparece. Contra la represión, información y organización.